Hola Pepe, oyentes del noticiero Farco. En Paraná se pasa a la fase 4 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde hace algunos días se habilitaron comercios minoristas para la venta de productos en horarios de corrido y esto redundó en que en las calles cada vez haya más tránsito de personas y de vehículos. Esto con normalidad. Respetando los protocolos, tapaboca, barbijo, distanciamiento entre personas, se va volviendo a cierta actividad no anterior a la situación del 19 de marzo, pero mucho más relajada de lo que se vivió en las últimas semanas. Y a partir del lunes 11 de mayo, el gobernador Gustavo Bordet habilitó a los municipios para que permitan salidas de esparcimientos de hasta una hora antes de las 20, en un radio de 500 metros de los domicilios. Así que esto seguramente también hará que en los próximos días haya mayor tránsito en las calles. También se habla de reforzar los controles en las fronteras provinciales, ya que Entre Ríos mantiene sus 28 casos confirmados de COVID-19. No es una provincia en donde el virus tenga circulación comunitaria, al menos hasta el momento. Lo que sí aseguran las autoridades que ante algún brote que se presente se volverá atrás en estas medidas. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.